Para adorarte, muñequita primorosa, te fuiste pa' no volver. El dueño del universo en tu reino te ha elegido pa' no verte padecer. Le rogaba y le rogaba que me hicieras un milagro. Ese amor que fue mi vida, mi ilusión quedó perdida y mi alma brotando llanto. Parecía en aquel bello jardín. Nadie lo imaginaría que ese cáncer repentino a tu vida diera fin. Le rogaba y le rogaba que me hicieras un milagro. Siempre errante viviré sin más nunca otra mujer a quererme llegue tanto. Muy rodeada de angelitos acordados.